hemos tenido la lectura del Nuevo Testamento en Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5, que vamos a comentar al final, brevemente al final de este mensaje. Y vamos a centrarnos especialmente en el Salmo número 147, en los primeros versículos. Pero antes quería leer Amós capítulo 9, a modo de introducción, Amós capítulo 9, versículo 11, en el cual el profeta nos habla de parte de Dios de la intención del Señor de reconstruirnos. Dice: en aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados. Nos habla ahí de la casa de David, de la choza, dice, de David, ¿no? Y nos habla de esta intención de Dios de reparar grietas y restaurar ruinas. A veces hay grietas en la casa, y uno puede pensar en la casa como la vida propia, puede pensar en la casa como la familia, podemos pensar en la casa en un sentido más amplio, como congregación, como comunidad. Aquí habla de la casa de David. Esta restauración de Dios que venía en lo general, pero que tenía que ver también con la restauración de las vidas de las personas. Digo, a veces son grietas lo que hay que restaurar. Pero cuando esas grietas no se restauran, va pasando el tiempo y se profundizan, y esas grietas pueden ser el preludio de un derrumbe, donde ya después se habla de restaurar ruinas. El Salmo número 147, que vamos a meditar esta mañana, dice en los primeros versículos: aleluya, alabado sea el Señor, cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán agradable y justo es alabarlo. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel, restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Comienza allí con una nota de alabanza que es particular no solamente de este salmo, sino también de los tres salmos que restan. Comienzan hablando de alabanza y también culminan hablando de alabanza a Dios con estruendo, con gran impacto, y se entiende que estos salmos estaban dedicados para el momento de la reconstrucción de Jerusalén, así que son salmos de gran celebración. Y aquí, luego de instarnos a esta alabanza a Dios, habla de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, habla de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de esa intención de Dios de arreglar, de restaurar, de recomponer nuestra vida y nuestra comunidad también. Comienza diciendo en primer lugar, entonces, allí en el versículo 2, el Señor reconstruye a Jerusalén. Nehemías, el libro de Nehemías nos habla bastante de esto, nos habla de esa obra de reconstrucción y nos hace notar también esto que dice el salmista, que el que reconstruye a Jerusalén es Dios mismo. Nehemías 6:16, cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Les costó bastante rehacer la muralla de Jerusalén, tuvieron mucha oposición, y tan notorio era que ellos en sus mismas fuerzas no podían empezar toda esta obra, que dice, aún aquellos que no creen en el Señor, aquellos que son de otras naciones, que tenían otros dioses, se dieron cuenta de que pudimos hacer esto porque Dios nos ayudó, de que pudimos reconstruir porque Dios estaba reconstruyendo con nosotros, de que era el Señor el que estaba reconstruyendo Jerusalén. vieron a nuestro Dios allí actuando y lo reconocieron. Ahora, es interesante pensar por qué el Señor reconstruye Jerusalén. Porque es el mismo Señor que dejó que Jerusalén fuera arrasada en un momento y ahora reconstruye. Podía haber simplemente evitado que Jerusalén fuera arrasada y no haría falta la reconstrucción. El asunto es que la reconstrucción viene después de un aprendizaje. Los israelitas habían preferido confiar en otras cosas y no confiar en Dios. En algún momento confiaron en su dinero, confiaron en sus alianzas, como hicieron con Egipto, confiaron en su poder, confiaron en su trayectoria, confiaron en que como Dios estaba en Jerusalén no iba a pasar nada, porque Dios no iba a dejar que arrasaran el templo y entonces nada iba a pasarles y podían seguir viviendo de espaldas a Dios, o un poquito con Dios y un poco o mucho con otras cosas, como con sus ídolos, que no dejaban a un costado, que no eran capaces de abandonar. Así que llega el momento en que Dios permite que Jerusalén sea arrasada. Y esto en algún sentido tiene que ver con que no vale la pena vivir en Jerusalén con el corazón lejos de Dios. No tiene sentido vivir en Jerusalén con el corazón lejos de Dios. Hay algunas causas en las que podemos pensar por lo que Dios en algunas ocasiones permite que la casa se nos venga abajo. Causas por las que la casa se nos viene abajo. Una de ellas tiene que ver con que el fundamento no es plenamente el Señor. En muchas ocasiones esto tiene que ver con eso. El fundamento no es el Señor, la vida está fundada sobre otra cosa, la familia está fundada sobre otra cosa, y entonces en algún momento se cae. Ya lo decía en el Nuevo Testamento, en Mateo, lo decía Jesús, Mateo 7, 26 y 27, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Cuando el fundamento no es Cristo, en algún momento vienen las aguas, vienen los golpes, y se afloja todo y se viene abajo. Ahora, puede ser que el fundamento sea bueno, pero no sea adecuado lo que ponemos arriba de ese fundamento que es Cristo. De esto nos hablaba Pablo, cuando los materiales no fueron buenos. En 1 Corintios 3, 11 al 13 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. No se puede poner cualquier cosa arriba del fundamento de Cristo. No se puede construir con cualquier cosa total, el fundamento es Cristo, así que va a soportar. No, no se puede poner cualquier cosa arriba de este fundamento. Aquello con lo que vamos construyendo en nuestra vida tiene que estar en coherencia con el fundamento de nuestra vida, que es Jesucristo. Si no, no va a resistir. Puede ser que el fundamento sea Cristo y hayamos construido con estos buenos materiales, pero que quizás no hayamos persistido en el tiempo. Los materiales se hayan degradado por falta de mantenimiento. Es decir, hayan ido surgiendo grietas y las hayamos desatendido. Y dejamos que pase el tiempo y nos fuimos acostumbrando y nos fuimos quedando y se nos va viniendo la casa abajo. Dice Apocalipsis 2, versículos 4 al 5. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Allí antes el Señor felicitaba a esta iglesia y reconocía elementos valiosos que ellos tenían. Pero dice, el problema es que te quedaste, que te fuiste acostumbrando, que te fuiste apagando, que aquello que en un momento era una gran llama, un gran fuego que te llevaba a vivir de cierta manera sirviendo al Señor, honrando al Señor en tu vida, dice, esto se fue apagando y hoy es una pequeña lucecita, una pequeña llamita, apenas una vela. Dice, se apagó ese primer amor. Volvé al principio y volvé a esas obras del principio. Volvé a estar atento, a construir, a cuidar, a potenciar a todo aquello que tiene que ver con esta casa de Dios, con esta casa tuya, con lo que el Señor está haciendo o quiere hacer en tu vida, y lo mismo podemos pensarlo respecto de la iglesia. El Señor quiere reconstruir, el Señor quiere reparar, pero para esto tenemos que estar dispuestos a que Él sea el único fundamento. Tenemos que estar dispuestos a construir con buenos materiales y tenemos que estar dispuestos a reparar las grietas, a atender la casa, a cuidarla, a cuidarla. Pasa a veces cuando nos mudamos de una casa a otra, ¿no? Entonces uno se muda y lo primero que hace es ver que la casa esté bien. Si puede la pinta, porque es más fácil pintarla antes de ir a vivir, ¿no? Y cuida de todos los detalles y cada cosita le parece importante, y cuida que esté prolijo, que nada se rompa, que nada se dañe, pero a veces va pasando el tiempo y no hace el mantenimiento adecuado. Entonces se rompe la tapita de la luz y dice, bueno, la acomoda así y la pega con una cinta. Empieza a perder el sifón de la valla de la cocina y pone abajo un balde. Total, es poquito lo que pierde. Cada una vez por semana saca el balde, lo tira y listo. Y así va acumulando cosas y cosas y cosas que van funcionando mal, pero que más o menos se pueden usar. Y empiezan las grietas por todos lados. Y uno dice, ¿Cuándo se vino abajo la casa? Y con el tiempo se vino abajo. Porque dice, ¿cuándo se me vino abajo todo esto? Que ahora para arreglarlo no sé cómo hago, porque no sé ni por dónde empezar. Y de a poco se vino abajo. Se fue viniendo abajo. Se fue viniendo abajo por pequeños detalles, pequeñas grietas que uno fue tapando, que uno fue soportando, ante las que uno fue cediendo, a las que uno se fue acostumbrando. Y de a poco se acostumbró a vivir con una casa que en cualquier momento se viene abajo. Tenemos que estar dispuestos entonces a reparar y a dejar que el Señor repare, a dejar que el Señor reconstruya. ¿Por qué? Porque si bien se nos insta siempre a estar atentos y a reconstruir, se nos denota que de base el que reconstruye es el Señor. Decía también el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Esta reconstrucción de nuestra vida no la podemos hacer en nuestros propios esfuerzos. No la podemos hacer nosotros con nosotros mismos. Necesitamos que el Señor nos reconstruya. Por eso dice aquí el salmista, el Señor reconstruye a Jerusalén. ¿Y participan los hombres? Claro que participan. Nehemías nos cuenta de esto. Con gran esfuerzo. Pero de base, el fundamento es que es el Señor el que está edificando, el que está reconstruyendo. Y no por eso nos vamos a quedar cruzados de brazos, por si bueno, el Señor reconstruye, que reconstruya como pueda, total tiene poder. No, nos insta a participar de esto. Pero siempre Él es el determinante en esta reconstrucción, a la cual nos invita también a participar. El Señor reconstruye Jerusalén y dice luego, y reúne a los exiliados de Israel. Y reúne a los exiliados de Israel. Esto había sido profetizado por Isaías, en capítulo 11, versículo 12, decía, y será una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel, y de los cuatro puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. Nosotros podemos pensar esto también en el Nuevo Testamento, de esta intención de Dios y de esta preocupación de Dios por traer a los que se alejan. Jesús nos hablaba de que Él hacía esto. Lucas capítulo 15, versículo 4 dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? En el Evangelio de Juan Jesús habla de sí mismo como el buen pastor, como este pastor que saldría a buscar la oveja que se le pierde, porque ninguna se le escapará. Y ahí decía, yo soy el buen pastor, en Juan 10, 14, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Un poquito más adelante, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Hay ocasiones en que nuestra tozudez amerita que el Señor deje que se nos caiga la casa encima. Y otras veces la cosa va aún más allá. Deja que nos lleven lejos de Jerusalén. Y esto le pasó a Israel. Y el Señor le había advertido a través de los profetas. Miren que hay grietas. La casa se viene abajo. Miren que los van a llevar lejos. Pero ellos insistían. Insistían en confiar más en sí mismos y en todos sus artilugios. Vivían en Jerusalén, pero estaban lejos de Dios. Recién en el exilio, cuando están tristes por todo lo que habían perdido, cuando se dan cuenta de que nada de lo que les importaba lo podían conservarlo, porque habían perdido todo, porque todo había quedado en Jerusalén, porque su tierra, porque sus querencias, porque parte quizás de sus allegados o no sabían dónde estaban, porque ahora estaban en una tierra distinta, con otro idioma, en una situación fea, de esclavitud, de expatriados. Así que se dan cuenta de que habían perdido todo, recién se dan cuenta de que habían perdido lo más importante, que era la comunión con Dios. Y se dan cuenta de que esta comunión con Dios la habían perdido incluso mucho antes de ser exiliados, de que ya hacía tiempo, cuando todavía estaban en Jerusalén, que no estaban con Dios. Y es ahí en el exilio donde surge la sinagoga, y surge la sinagoga como una intención de acercarse a Dios, como una intención de recobrar esa comunión con el Señor, como una intención de cultivar esa comunión con Dios, con una intención de volverse a Dios, para que cuando vuelvan a la tierra, vuelvan distintos. Allí en la sinagoga, entonces se juntaban los israelitas en el exilio, para adorar a Dios, para orar, para leer las Escrituras y reflexionar sobre ellas. Para acercarse a Dios y expresarle su devoción, y para acercarse a Dios y escuchar su palabra, esperando que el Señor moldeara sus vidas a través de las Escrituras. El exilio es una escuela, no es la casa. Esperaban volver, pero estaban aprendiendo. El Señor reconstruye Jerusalén. El Señor reúne a los exiliados de Israel. Quizás el Señor en algún momento permita que nos alejemos, si insistimos en vivir lejos de Él. Pero Él nos traerá de nuevo, Él nos traerá de vuelta a sí mismo. Y en tercer lugar, versículo 3, restaura a los abatidos. Otras versiones traducen: Él sana a los derrotos corazón, o de corazón quebrantado, o a los quebrantados de corazón, etc. Pero literalmente todas hablan de esto, de un corazón roto, de un corazón partido, de un corazón quebrantado que Dios quiere sanar. El Señor se conmueve ante los que tienen un corazón quebrantado. Ahora, esta expresión para nosotros generalmente y popularmente tiene un sentido distinto de lo que tenía para los israelitas. Cuando nosotros hablamos de un corazón partido, hablamos generalmente de un desengaño amoroso. Me rompió el corazón, se fue, me partió el corazón, tengo el corazón partido, ¿no? Pero no habla de esto, porque nosotros generalmente asociamos el corazón a las emociones. Los israelitas, como dijimos muchas veces, asociaban a las emociones las entrañas. El corazón era otra cosa. El corazón era el centro del ser, lo que hace que uno sea y actúe como uno es y actúa. Era el centro de lo que el hombre es. Hay palabras modernas que usamos nosotros como carácter, personalidad, voluntad, mente. Todo esto estaba implicado en esa figura del corazón para el israelita. Así que lo que está diciendo es que cuando nos damos cuenta de que nuestra personalidad está partida, está fragmentada, nuestra mente, nuestra forma de entender el mundo está partido, roto, nos damos cuenta de que nos rompimos la vida, que se nos rompió la vida. Nos damos cuenta que en el exilio, que cuando se nos vino la casa abajo, con la casa llena de grietas, no sabemos qué hacer y estamos como partidos delante de Dios, como que incluso hasta nuestra mente está partida. Pensamos, como decía Pablo, con nuestro pensamiento y con nuestra mente aprobamos que la ley es buena, que lo que dice Dios está bien, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que muchas veces ni siquiera podemos vivirlo eso y estamos en contradicción hasta con nosotros mismos. Cuando nuestro ser interior ha sido desgastado por el pecado hasta que nuestra vida, nuestro centro está roto, el Señor quiere venir a sanarlo. Y esto ocurre y el Señor se compadece, nos dice la Biblia, con el quebrantado de corazón, con el que se acerca a Dios y dice: mira, tengo la vida partida, tengo la vida rota, no sé qué hacer. Y el Señor reconstruye, el Señor sana, el Señor restaura. El Señor quiere corregir entonces nuestro carácter, quiere armar nuestra voluntad, recomponerla, quiere restaurar nuestra personalidad, quiere restaurar nuestra mente, quiere trabajar en nosotros para que nosotros podamos vivir en esa buena voluntad de Dios, para que podamos andar por esos buenos caminos que Él tiene preparados para nosotros. Si uno se siente muy enterito, muy armadito, entonces ocurre lo que decía Jesús: el que se cree sano no tiene necesidad de médico. Aquel que se da cuenta de que está quebrantado delante de Dios, entonces sí, accede, porque se deja curar, porque se deja sanar, porque deja que el Señor arregle, recomponga, Él junte esos pedazos con los que nosotros no sabemos qué hacer y forme algo nuevo. El Señor reconstruye a Jerusalén, el Señor reúne a los exiliados de Israel y el Señor sana a los de roto corazón. Y finalmente, el cuarto punto es que el Señor cubre con vendas sus heridas. Se cayó la casa abajo, el pecado quizás nos llevó lejos, o se nos rompió el corazón. Y el Señor ve que esto nos duele y dice, yo quiero cubrir con vendas tus heridas. Y esto también nos merece una reflexión, porque cualquiera que se haya lastimado en serio, que se haya tenido una lastimadura seria, que lo hayan operado, o cosas por el estilo, sabe que esto de cubrir con vendas no es de lo más placentero. Y generalmente es un proceso. Dios podría poner su mano y sanar automáticamente, y a veces lo hace. A veces lo hace, pero generalmente elige este proceso de ir curándonos con vendas. Yo tuve una quemadura importante en la mano. Me quemé con aceite hirviendo prendido fuego. Y tuve que hacer muchas curaciones, primero otros días, después día por medio en el Instituto del Quemado. Y algo que no me agradaba mucho era este tema de las vendas. Porque usted venda, por el momento no te duele, pero después en un momento hay que sacar esas vendas y cambiarlas por otra. Y hay que limpiar esa herida con las vendas. La primera vez me dijeron, te va a doler. Después no me quiero más nada. Y dolió. Dolió mucho. Y dolía. Pero era necesario que esas vendas quitaran la infección. Quitaran la piel que estaba infectada, que estaba quemada, que estaba muerta. Que si no se sacaba, que si no se removía, en algún momento iba a matar a la parte que estaba viva. Y esa infección iba a seguir aumentando. Y si bien no es placentero este tema de las vendas en las heridas, es sanador y restaurador. A veces la sanidad de nuestra vida es un proceso que nos duele, pero es un proceso que necesitamos. Es un proceso que necesitamos. Y que si lo descuidamos, va pasando el tiempo, la infección aumenta y corremos cada vez más peligro. Y cada vez la sanidad es más dolorosa. Incluso a veces nos dejamos estar tanto que llegamos al momento de tener que llamar al cirujano, porque ya es gangrena. No vayamos a Dios recién cuando tenemos el cuerpo con gangrena. Vayamos ni bien nos hemos lastimado. Dejemos que el Señor cubra nuestras heridas con vendas. Ni bien nos hemos lastimado. El Señor quiere curarnos. El Señor quiere sanarnos. El Señor quiere restaurarnos. El proceso puede ser doloroso, pero con el tiempo uno cura, uno sana, se sana. Y así yo puedo verme en la mano hoy, puedo ver apenas una pequeña cicatriz que me recuerda lo que me pasó, pero volvió a funcionar. Esa mano que había quedado inhabilitada para hacer cualquier cosa porque todo me dolía, porque no me lo podía mojar, por esto, por lo otro, ahora funciona bien. Funciona como si nunca hubiera pasado nada. Funciona bien. Con un pequeño recuerdo de que necesité ser sanado. Necesité ser curado. Pero hoy funciona. Y eso quiere hacer Dios con nuestra vida. Hacer que volvamos a funcionar. Hablamos de esta obra de Dios y esta intención de actuar de Dios en nosotros, reconstruyendo nuestra vida, reuniendo a los exiliados, volviéndonos hacia Él, restaurando y recomponiendo nuestro corazón roto, la esencia de nuestro ser, y cubriendo y vendando nuestras heridas. Ahora decía Gálatas, así en el capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Todos necesitamos ser restaurados. Esto que dice el Salmo, en mayor o menor medida a todos nos toca. Porque nadie puede decir que no tiene en su casa, al menos una pequeña grieta. Todos tenemos algo que necesitamos que el Señor nos sane. Algunos quizás tienen mucho más. A algunos la casa se le está viendo abajo, o se le vino abajo. Y no se nos llama a juzgar, sino que se nos llama a compartir estos procesos de restauración. La Iglesia como comunidad tiene esta misión de lo que decía allí Gálatas, de ayudarnos los unos a los otros, llevando mutuamente las cargas. No señalar a nadie, porque tenemos que tener esa misma actitud que tiene el Señor. Si el Señor está dispuesto, si Dios está pronto a restaurar, nos pide eso mismo. Estén ustedes, que son espirituales, dice, dispuestos a restaurar con una actitud humilde. Así como el Señor restaura, restaurémonos mutuamente. Tengamos ese corazón amoroso, generoso y compasivo, capaz de conmoverse ante aquel que tiene el corazón partido. Y llevemos juntos los unos las cargas de los otros. Y nadie crea que no puede caer, porque dice que todos podemos ser tentados. Entonces, en vez de juzgar, se nos insta a una actitud de amor, de compañerismo, de solidaridad, llevando los unos las cargas de los otros para restaurarnos, para acompañarnos en esos procesos de restauración. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque vos sos tan bueno con nosotros. Gracias por tu compasión. Gracias porque vos te conmovés ante nuestro dolor, te conmovés ante nuestro deterioro, te conmovés ante nuestra vida partida. Te conmovés, Señor, cuando ves que tenemos la casa con grietas, cuando se nos viene encima. Señor, te pedimos que vos nos ayudes, que vos nos reconstruyas, que vos seas el fundamento de nuestra vida, que nos ayudes para que construyamos y reconstruyamos con buenos materiales y estemos atentos en nuestra vida a quitar todo aquello que no nos sirve y a reparar todo aquello que se nos va dañando con el tiempo. Señor, ayúdanos, si alguno está lejos tuyo, aunque esté acá en Jerusalén, si alguno está lejos en su corazón, que vos lo traigas de nuevo. Y si alguno se ha alejado tanto que hasta allá no lo vemos, Señor, que vos lo traigas. Que vos lo traigas. Pero no solo aquí, sino que vos lo traigas de nuevo a la comunión contigo. Señor, vos nos conocés y sabés cuando estamos partidos, cuando estamos rotos. Señor, te pedimos que vos juntes esos fragmentos de nuestra vida y hagas algo nuevo en nosotros. Señor, sabes lo que nos duele, sabes de nuestras heridas, sabes de cómo el pecado nos ha lastimado, a veces nuestros pecados, a veces los pecados de otros, pero sabes de nuestras heridas, de nuestros dolores, de nuestras lastimaduras. Te pedimos que vos nos cures y que quites toda la infección que haya en nosotros. Señor, que todo aquello que infecta nuestras vidas y que se sirve de nuestras heridas, vos lo remuevas para que quedemos sanos. Acompáñanos en todo este proceso mientras nos estés curando. Señor, danos un corazón compasivo como el tuyo para acompañar a todo aquel que sufre, para acompañar a todo aquel que necesita ser restaurado por vos. Ayúdanos, Señor, a compartir las cargas. Ayúdanos a no dejar a nadie sufriendo solo. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos en nuestra familia, y te necesitamos en nuestra congregación. Bendecinos, Señor, porque te necesitamos. Gracias por todo tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.